¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. Al taller del maestro Beto, no importa. ofrecerte, tranquilas a mi mente, para escucharte hablar. No quiero interrumpir con mis palabras el fluir de tu voz. Mi corazón no se ensancha, mi sonrisa sonrisa no es plena y todo sin ti nada vale la pena, porque sin ti ya no me llena nada, porque sin ti todo suena vacío. Mi vida, ven pronto, Señor, ven pronto, porque sin ti no me importa mi hermano, no me importa el que sufre, porque sin ti mi corazón es de piedra, a quien todo resbala. Acostumbrada a los pobres, acomodada en su casa, sin jugarse la vida, sin gastarla por nada, sin gastarla por nada. Ven, Señor Jesús, ven pronto a mi vida. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Acupe con la mejor música para usted. Con gratitud y adoraré. que tu reino se establezca en la alabanza, que tu pueblo que declara tu poder. Bendito sea el Señor, Dios poderoso, y Él fue quien es y quien vendrá. Bendito sea el Señor, Dios poderoso, por siempre reina. Padre del cielo, te adoramos, alzamos hoy tu nombre en alto, que tu reino se establezca en la alabanza de tu pueblo, que declara tu un amor creador que dio perfume a una flor. Y ese amor que envuelve con dulzura nos entrega hoy reflejos de su amor. Y murió por ti, por mí. Dios es amor y entre sus brazos por siempre de morar. Su amor me envuelve, cambió mi vida y hoy libre soy. ¿Nota la diferencia? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Thank you. corazón enamorado de ti. Me robaste el corazón, aunque yo quede en el olvido. Y me gusta estar así, con el corazón enamorado. Estar dormido con el corazón despierto, es tan agradable verte y tan dulce escuchar. Tú, solo tú, esperanza, amado mío, estás en los colores de las rosas que florecen, estás en mis canciones. Que por mí murió, que me guarde queda oscureciendo. Mi vida sin tú es la flor que se muere cuando la lluvia ya no aparece. Y el vacío que hubo en mí se ha ido. Y tu gracia me ha redimido. Mi vida con tu amor es el sol en invierno, como un día que está amaneciendo. Mi vida con tu amor es la voz que te alaba, es el fuego que nunca se apaga. Mi vida sin sentimiento, mi vida sin tu amor, no tenía la calma. Al Señor, tú has salvado mi alma. Y el vacío que hubo en mí se ha ido. Thank you. dejar. Por favor, escucha, Jesús. Donde vida tú estarás, quiero ser de ti, tu hermano. Renuévame, Señor.

es imposible para ti, porque tengo miedo. Si nada es imposible para ti, porque tengo miedo. Si nada es imposible para ti, porque tengo miedo. Si nada es imposible para ti. Tristeza, si nada es imposible para ti, porque tengo tristeza. Si nada es imposible para ti, porque tengo tristeza. Si nada es imposible para ti, porque tengo tristeza. Si nada es imposible para ti, nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti. ¿Por qué tengo dudas? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo dudas? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo dudas? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo dudas? Si nada es imposible para ti. Enséñame a amar, porque nada es imposible para ti. Enséñame a amar, porque nada es imposible para ti. Enséñame a perdonar, porque nada es imposible para ti. Enséñame a perdonar, porque nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti. Tú te hiciste nada es imposible para ti, tú te hiciste hombre. Porque nada es imposible para ti, tú te hiciste hombre. Porque nada es imposible para ti, tú te hiciste hombre. Porque nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti, tú venciste a la muerte. Porque nada es imposible para ti, tú estás entre nosotros. Porque nada es imposible para ti, tú estás entre nosotros. Porque nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti. ¿Por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, nada es imposible para ti, nada es imposible para ti. Solo clamo a ti en mi soledad. Nace una esperanza y en vez de la lluvia recia viene a mí la calma, porque aprendí a confiar solamente en ti, porque tú me has dado todo. Estás cerca de mí, por eso no puedo. nada, no, no puedo vivir sin ti. En este mar siento que mi barca se hunde si no estás al lado mío. No, no puedo vivir sin ti. Agradecido estoy, porque siempre que te llamo escuchas mi voz y quedo en tus manos. Nunca olvidaré el amor que tuviste, siempre te amaré por lo que me diste. Sé que mis palabras no las puedo contener, pero mientras me queden fuerzas, yo por siempre te diré que no, no, no puedo vivir sin ti en esta vida. No, no puedo vivir sin ti en este mar. Que mi barca se hunde si no estás al lado mío. No, no puedo vivir sin ti. Sin ti no soy feliz, sin ti no sé vivir. Necesito estar al lado tuyo. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. No me debes nada y sigues a mi lado, y estoy sospechando que me quieres. Casi ya 8 años, y aunque me conoces, todavía estás aquí. Ya no es ilusión, no son sueños ni quimeras, es mi vida real, y no puedo concebir ninguna situación sin ti. Porque no somos dos, somos uno para siempre, sin temor de fallar, simplemente inseparables, como el fuego y el volcán, como el hierro y el imán, como nube y monte, bosque y gavilán, como el mar con el delfín, como Winnie Pooh y Robin, como el sol bajo el cielo de Madrid. Ooh. eres el tesoro que yo siempre había deseado. Y aunque en estos tiempos lo del matrimonio hasta suena viejo y anticuado, me ilusiona ser una pieza del museo y poder sentir cada día en mi dedo el anillo que me une a ti. Porque no somos dos, somos uno para siempre, sin temor de fallar, simplemente inseparables, como el fuego y el volcán, como el hierro y el imán, como nube y monte, bosque y gavilán, como el mar con el delfín, como Winnie Pooh y Robin, como el sol bajo el cielo de Madrid. Sentido y con ingenio para compensar este corazón bohemio que no sabe andar sin ti. Porque no somos dos, somos uno para siempre, sin temor de fallar, simplemente inseparables, como el fuego y el volcán, como el hierro y el imán, como nube y monte, bosque y gavilán, como el mar con el delfín, como Winnie Pooh y Robin, como el sol bajo el cielo de Madrid. El cielo de con un concierto con el sol. Aunque había silencio se escuchaba una canción llena de colores y de luz, pues pensaba en ti, pensaba en ti. Fueron melodías que escuchó mi corazón, la creación a ti cantaba al unísono, anunciando al rey de la creación, pues pensaba en ti, pensaba en ti. Uno mi voz al concierto de voces que cantan, te quiero adorar. Canto de tus maravillas, tu misericordia, de tu gran amor. Esta canción desperté escuchando una potente voz, un lenguaje sin palabras anunciando a Dios. De un extremo al otro resonó. Era la creación, toda la creación. Uno mi voz al concierto de voces que cantan, te quiero adorar. Canto de tus maravillas, tu misericordia, de tu gran amor. Quiero con esta por ti. encontré a Jesús por ti. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. You know.